La verdad que gratamente sorprendido por la participación que está teniendo esta nueva elección, esta renovación de las autoridades del Sindicato de Prensa de Viedma. Y bueno, nosotros venimos por la invitación de los compañeros y un poco devolviendo toda esa tarea que vimos que se hizo durante el año pasado, con mucha lucha, con mucha marcha, reivindicando derechos, mostrando a la comunidad cuál es la situación real por la que estaban atravesando los trabajadores de prensa de Viedma, y nosotros no podíamos quedar afuera de esta situación y vinimos justamente para dar apoyo a esto que se renueva, que es un poco más de lo mismo, de la lucha, del trabajo, del reclamo, pero que se renueva con otras caras al frente de la agrupación sindical, ¿no? Ayer contabas y decías que parte un poco de lo que ustedes entendieron como mandato fue recorrer el país, ver cómo estaba el país. ¿Qué han visto? ¿Cuánto ha ayudado la ley de medios? ¿Cuánto no? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuánto hay que seguir trabajando? Mira, para nosotros la ley de medios es quizás una bisagra en el aspecto de la democratización de los medios. Si bien no es una ley laboral, para nosotros no es una ley laboral, más bien es una ley que da más apertura a más medios de comunicación, a la comunidad. Sirvió más para eso, sí, también ha creado fuentes de trabajo, pero hay una gran falencia que es el del control de estas fuentes de trabajo, que a nivel nacional realmente la explosión de medios que ha ocurrido en estos últimos cuatro años, la verdad que desbordó la capacidad de control de ese tipo de cuestiones. Me parece que hay que hacer mucho más hincapié en esa cuestión, ¿no? En el controlar, porque hay muchos compañeros que están siendo precarizados en muchos nuevos medios, que digo de nuevo, son muchos y en muchos casos son grandes, y se abrieron muchos de ellos por cuestiones comerciales más que comunitarias, ¿no? Entonces, quizás falta un poco más de fiscalización desde la autoridad nacional. Y en esa recorrida, ¿el diagnóstico que indica cómo es la situación del laburante en lo que es el resto de las provincias del país? ¿Cómo lo ven? No dista de la misma situación que está ocurriendo acá, ¿no? No es que hay grandes diferencias entre lo que están padeciendo o viviendo muchos trabajadores de prensa de Viedma con lo que están pasando trabajadores de prensa de Salta, Formosa, Misiones, Corrientes. No hay mucha diferencia entre el norte y el sur en cuanto a esa situación. A lo mejor sí en cuanto a la diferencia salarial, ¿no? Ahí explotados en todo el país de distintas formas, ¿no? Pero ahí sí la gravedad para nosotros es en la forma en que lo están haciendo. Y, por ejemplo, ahí sí vimos mucha diferencia entre lo que sucede. Por ejemplo, en Catamarca, donde estuvimos la semana pasada, donde hay compañeros cobrando sueldos de 2.000, 3.000 pesos, y que son compañeros que trabajan jornadas completas, compañeros que hacen multitarea, compañeros que van, filman, sacan fotos, hacen nota al aire, hacen 4 o 5 trabajos por el mismo precio. Que es algo que es una costumbre que están tomando las empresas, no es nuevo, pero lo están potenciando más, que es algo que estamos en contra totalmente, digamos, en la multitarea. Y después lo demás es tratar de seguir trabajando y quebrar esa forma de maltrato que tienen los periodistas en cuanto a lo laboral, ¿no? Y tratando de hacer entender a las autoridades provinciales y nacionales que tiene que haber más fiscalización y control en esas cuestiones. El Ministerio de Trabajo, las subsecretarías de Trabajo de las provincias tienen que estar más metidos en el tema prensa, porque hay un gran desconocimiento a nivel nacional y eso se nota con cada recorrida que hacemos. Lo último, ayer hacías referencia a que uno de los pedidos que ha surgido acá sobre todo tiene que ver con la obra social, y de hecho casi fue como una promesa, vamos a laburar para que se abra pronto una oficina. ¿Esto es una realidad? Sí, es una realidad. No solamente fue eso, digo, la obra social, que después, haciendo las consultas pertinentes internamente, sabemos que sí, que está funcionando y está funcionando muy bien, quizás son muy pocos los afiliados de acá de Viedma, pero me contaban los compañeros del sindicato que se está trabajando arduamente para que crezca, y hay mucho interés de compañeros que quieren pasarse a la obra social nuestra, y está bueno, porque funciona y funciona muy bien, no solamente en Viedma, sino a nivel nacional. Otro de los reclamos que se había visto ayer era, por ejemplo, el del cobro del 12% de zona patagónica, que hay medios que sí lo están pagando, increíblemente los más chicos sí lo están pagando, y los más grandes no lo están pagando, con lo cual estamos hablando de un dinero que le corresponde a los compañeros que se está quedando en la empresa hace muchísimo tiempo. Y a estos compañeros hay que decirle que ellos pueden iniciar juicios por retroactividad salarial, que les corresponde iniciar ese juicio por retroactividad salarial de 2 años hacia atrás. Y la empresa deberá pagar peso a peso todo lo que se quedó y no se los otorgó.